Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Ya tenemos lista mucha información sobre el acontecer regional desde la perspectiva de los movimientos sociales y populares. Así que le invitamos a quedarse en sintonía. Le acompañamos Génesis Rojas Cruz y Joaquín Tapia. Como siempre, queremos saludar a todas las radioemisoras que transmiten este espacio, en especial a las radioemisoras del Copín en Honduras, Guarajambala y La Voz Lenca, así como a Radio Vita al sur de Costa Rica. De inmediato les compartimos los titulares destacados para esta semana. Gobierno panameño reprime con violencia las acciones de protesta contra hidroeléctrica Barro Blanco en comarca Nove Buglé. Estado mexicano lento y permisivo ante incremento de violencia contra las mujeres y feminicidios. Prácticas de ecoturismo y relaciones armoniosas con la naturaleza en Costa Rica y El Salvador demuestran que sí hay alternativas al modelo voraz de explotación de los recursos. En Panamá. La firma de un acuerdo entre el gobierno panameño con supuestas autoridades de la comarca Nove Buglé dio paso al avance del llenado de la represa Barro Blanco, pero también a la protesta de este pueblo indígena. Nuestro compañero Pallín Atencio nos reporta sobre el hecho que desencadenó acciones de resistencia que se mantienen hasta el día de hoy. Así es, tenemos que la firma del pacto entre el gobierno nacional de Panamá y las autoridades de la comarca Nove Buglé, que intenta definir el futuro de la hidroeléctrica de Barro Blanco, sigue generando conflictos. Los primeros en mostrar su desacuerdo por el sello que pone fin a la discordia desde el año 2001 fueron un grupo de familias que se ven afectados directamente y que rechazaron el acuerdo, lanzándoles piedra al presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela. Según Estanislao Ortega, dirigente de la comarca Nove Buglé en la República de Panamá, el documento no deja nada claro. El 19% de las ganancias deberían ser para el pueblo Nove Buglé, y esto no se estipula en la firma. Por tanto, el pueblo Nove Buglé hace desconocimiento en su totalidad total firma de acuerdo que se hayan dado con el decreto 537 derogando por la Corte Suprema de Justicia y han quedado limitados. Por tanto, hacemos desconocimiento a la señora Silvia Carrera, Jeremías Montero, Chitos Gallardo, Demetrio Café y otros que han sido rechazados totalmente por la población. Ni acuerdo ni firma, no más creación de leyes sin conocimiento de los pueblos Nove Buglé. Lo cierto es que la hidroeléctrica Barro Blanco sigue causando disputa aún después de la firma de un pacto que, según el gobierno nacional de Panamá, terminaba con los problemas. Ahora también la empresa advierte que puede actuar legalmente. Desde Radio Veraguas en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Panamá. Las protestas en la comarca Nove Buglé y otros sectores del territorio panameño ante esta imposición no se han hecho esperar. En respuesta, el gobierno y las fuerzas policiales han reprimido de forma violenta a decenas de indígenas. Activistas y periodistas denuncian además la existencia de un cerco mediático que impide que el pueblo panameño se informe sobre lo que realmente ocurre en esta comarca ubicada a unas 8 horas de la capital. Damos el pase al reporte especial de Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor. Indígenas Nove Buglé mantienen sus trincheras de lucha contra el acuerdo que pone en operaciones a la hidroeléctrica Barro Blanco, luego de cierres de calle los días 25 y 26 de agosto en la comunidad de Gualaquita, provincia de Boca del Toro, a más de 8 horas de la capital ismeña. Los resultados fueron graves debido al uso de la fuerza por parte de agentes antidisturbios, en donde 20 indígenas fueron heridos, 3 de gravedad, además de 5 detenidos. Dicha situación evidencia el uso excesivo de la fuerza y municiones como de perdigones y balas de goma que se marca en el cuerpo de los indígenas, máxime cuando hay indígenas afectados gravemente en sus rostros y ojos. Hay más de 20 heridos. Hoy el doctor Pardo de Chiriquí examina los heridos. Sin embargo, vemos en los medios que el presidente niega que haya afectados. Eso es un punto que en este caso se está como queriendo ocultar una información. Y como bien lo has mencionado, nosotros como periodistas tenemos el deber de informar, de actuar de manera imparcial. Sin embargo, las personas se preguntan por qué si hubo heridas, policías heridos, se les lleva a un hospital. Sin embargo, hubo manifestantes indígenas y a ellos no se les atendió. Entonces, el gobierno da a entender que se está ocultando parte de la información. Por otro lado, yo debo informar que yo aquí me siento como si estuviese invadiendo, porque ya es la segunda vez que dos autoridades de la provincia me dicen y me recomiendan que yo no debo grabar. Me han pedido el favor de no grabar la información. Ahora la voz de la dirigente Ofelia Carrizo, que manifestó seguir la lucha hasta que se cancele la hidroeléctrica Barro Blanco. En vista de que el gobierno forzosamente solicita a la compañera Silvia Carrera a firmar con cuatro personas más en Llano Tugri una firma que es ilegal, ya que el decreto ejecutivo 537 dice que mientras que no haya una elección no se puede firmar sobre el pueblo cualquier proyecto. Pero mientras que el gobierno Varela no retire la firma, nosotros nos mantendremos en manifestación hasta que el gobierno retire la firma. Nosotros hemos dicho claro, han tenido ya tres personas bien graves por el pueblo Ngobe, y también nosotros solicitamos una vez al gobierno, cuando en inicio del cierre, nosotros le solicitamos al gobierno que se presente en la área y no se presentó. Inclusive ha sido, el gobierno no ha querido escuchar la manifestación. ¿Cuáles son las manifestaciones que hace el pueblo? El gobierno no lo ha querido escuchar. Nosotros hemos sido claros, los policías, no hay un compromiso ahorita mismo con las policías. Si el policía se quiere retirar, se puede retirar, pero nosotros nos seguimos manifestando hasta que el gobierno no retire la firma. A estos hechos se le suman movilizaciones en distintos puntos del país por parte de indígenas, como de organizaciones sociales, como fue la protesta en la Universidad de Panamá por estudiantes organizados el pasado martes 30 en horas de la tarde, en donde se registraron enfrentamientos, dando como resultados heridos de parte de los mismos. También la Red de Derechos Humanos de Panamá se pronunció enérgicamente exigiendo que se suspenda el llenado de pruebas del embalse hasta tanto no se aclare y se atienda a las comunidades directamente afectadas. También exigiendo al gobierno que atienda de manera urgente los reclamos de las personas y comunidades que están siendo afectadas por el embalse y que se busque la forma de diálogo con estas personas. La Red de Derechos Humanos de Panamá también exigió que se investigue la acción policial que hubo en Gualaquita y que se prohíba de una vez por todas el uso de balas de goma, perdigones o cualquier uso de artefacto que ponga en peligro la vida e integridad de las personas en este tipo de manifestaciones. Igualmente, que se verifique la situación de salud de las personas que fueron víctimas de la acción policial en la comunidad de Gualaquita. Los indígenas Nové Buglé también denunciaron a Martín Santiago, representante de la ONU en Panamá, debido a que respaldó el acuerdo como un precedente, dejando a un lado su neutralidad al salir en un medio local con la vicepresidenta Isabel San Malo. Las protestas continuarán hasta que se elimine el mal llamado acuerdo firmado por pseudo autoridades comarcales y el gobierno de turno. Soy Olmedo Carrasquilla Águila en un reporte especial de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotec, la radio de todas y fejer.org. En El Salvador. La organización comunitaria ha sido la clave para que la isla Montecristo, en el río Lempa, se convierta no solo en una excelente alternativa para el turismo de contacto con la naturaleza, sino en un ejemplo de conservación y uso responsable de los bienes naturales. Nuestro compañero Alfredo Carías nos lleva en un recorrido hasta la isla, donde sus habitantes nos cuentan más de su experiencia. Nos embarcamos para zarpar hacia la isla Montecristo. Un paraíso natural escondido en el río Lempa. El capitán de la lancha nos da la bienvenida. Bienvenidos a la isla de Montecristo. La isla Montecristo, en el municipio de Tecoluca, ubicada a solo 10 minutos en lancha